Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Gaby, de la columna de Hechos Paranormales, de la radio de Ushow. Bueno, hoy le vamos a hablar sobre un hecho sobrenatural que ocurrió en un cementerio de Inglaterra. Una mujer pudo captar los espectros fantasmales cerca de la iglesia. Grabó por accidente a una niña corriendo entre tumbas. Las impactantes imágenes fueron registradas por Deborah Davis, de 53 años, quien es medium psíquica e hizo transmisiones de fantasmas mientras visitaba el cementerio de una cercana iglesia a su casa. Si quieren encontrar más información, pueden dirigirse a la página crónica.com.ar. Bueno, gracias por habernos escuchado y nos encontramos en la próxima semana.